esta tierra donde nacimos, me da tristeza lo que vivimos. Cuántas promesas de nuevos días y la justicia no se avecina. Llega mi vida, que los culpables cumplan con Dios.